302, allí se habían colado y la novia muerta de hambre, pues no comió ni tortilla, a Maciel eso no le importa, mientras que haya manzanilla. A Maciel un gitano le hizo por la lengua. Respondió ella, fuera un pa' fuera, un rato grande, y Maciel fue la única que en la boda no pasó hambre. Que arrolla mi cuca por el mundo, pero yo le este ritmo de santiaguero, pero tu cara y más arrollado, con tu camino y tu carnaval. Ay, compay, que lo dice tan mal. Ay, compay, que toca y aquel que mamá. Vaya nombre más feo la han puesto a vuestra futura reina. Leo no se llamará ni, tiene nombre de novela. De la madre tiene el carácter, del padre el carajotazo, y de la tita doña Elena ha heredado el parillazo. De la infanta Cristina y de un langarín que llegó la altura, de Juan Carlos y Sofía, la casta pura de todo el mundo tiene detalles, y según me he enterado del Marichalá también tiene un aire. Carroya, carroya, mi compañero.